Muy buenas tardes a los oyentes del Sistema W Radio en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país. Sí, está cantando Bing Crosby. Quizá el hombre que abrió el camino entre los años 30 y 54 a cantantes del estilo de Frank Sinatra, de Perry Como, de Dean Martin. Tuvo una canción, White Christmas, que vendió en su momento más de 50 millones de copias. Bing Crosby y su estilo en este Silent Night. So tender and mild. Bueno, es que nos preparamos para mañana día 24. Llegan, no dicen las navidades, sino las fiestas navideñas. Bueno, como fuere, es una etapa muy especial, sobre todo en el seno de la familia. La noche buena. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están todos y todas? Hola Hernán. Te puse un cantante muy alto, pues, Bing Crosby. Sí, no, no es que casi que inalcanzable majestad. Sí. La de ese, claro. Enorme cantante, ¿no? Sí, señor. Y es un tema que también me lleva a la reflexión, me lleva a la cavilación, también me lleva, sí, Hernán, pues es... Te pone nostálgico, pues, un poco, y ¿no? Es... No, y también es como para hincarse ante las candilejas del Divino Niño, porque es bellísimo el tema y... Espero que hoy... apenas era un chiquillo, ¿no? Sí, pero hemos puesto la cota muy alta para cuando interpretes tu villancico, pues... pasar de Bing Crosby, pero bueno, el fútbol, no, pero y la vida es así, fluctuante. Pero voy a hacer un candoroso intento por acercarme, perfecto, a esas alturas a las que solo llegan los vultúridos. No, en esa época se decía donde las águilas se atreven allá las bueno, Martín, fíjate, 23 de diciembre. Y tenemos que establecer una pregunta o una reflexión a través del numeral del programa. Numeral. Qué chaparrón, qué acarreo también de reflexiones las que vamos a tener hoy. ¿Cierto? A ver si de pronto quedan por un momento absortos mientras almuerzan en cada uno de sus hogares. Muy bien, amigos. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. No, y apenas es una, yo diría, una pregunta así muy lógica y muy apropiada. ¿Cuál es su mayor deseo, amable oyente, su mayor deseo para nuestro fútbol en el 2025? ¿Cuál es su mayor deseo? Las respuestas, ¿oyó? ¿Qué pregunta más floreciente de lucidez? Y qué apropiada. Ahora que dijiste floreciente, con ese también juega ahorita Fiorentina con Udinese. Lo estoy viendo, vamos, amigos. A tener Inter con Como en la Liga Italiana. Está ganando la Fiorentina 1-0, gol de Kim de penal. Al Udinese. Así es. Bueno, el equipo aurífero, bueno, es hoy Udinese. El equipo, el equipo, mira, violeta es siempre, sí, Fiorentina. Sigue tú en estudio. Gracias. Mira, que sea el momento de contarle esto para los oyentes que tan amablemente nos han acompañado y generosamente. Hombre, sí, hay un grupo de colaboradores espontáneos, ad honorem, como los quieran llamar. No puedo olvidar a Mauricio Explore, a Mauro Star, a Dubán Marín, a Miguel Adolfo Cote, a Londoño, a Horacio Londoño. Tengo tantos oyentes que aportan, nos ayudan, porque este programa es entre todos. Esto no es que Martín y yo seamos los genios de esto, no. Es un equipo y todo se recibe, sí, y todos se y todo se comparte, que es lo más importante, ¿no? Bueno, un consorcio, pero pues una cantidad de aportes que hacen nuestros oyentes, sí, los cuales nos van ayudando tanto. Claro. Nos, sí, lanzan unos salvavidas tan oportunos, Hernán. No, y además hacen correcciones, que es lo más importante. Vos decís cuatro, no, resulta que eran cinco. Todo ese tipo de cosas nos sirven, claro, porque van enriqueciendo la temática del programa. Pero más allá, aquel oyente que disfruta, que nos acompaña en tantas partes del mundo, les queremos contar que hoy, del 2024, este es nuestro programa de cierre, porque el fútbol ya terminó. A partir de mañana, en el mismo horario, yo tendré una hora de música para los oyentes dentro de mis gustos, y tendremos una hora de Martín dentro de sus gustos del rock en un copetado. Eso será ya a partir de mañana, ¿no? Hernán, es un compromiso, sí, verdad, muy, muy complicado, ¿sabes? Yo tampoco estoy muy feliz con ello. Sí. Porque trabajando, claro. Es que tú pones la vara muy, muy alta. No, ¿qué tal? Ahora es, ahí ahora qué es hago. Culpa mía. Bueno, no. ¿Cómo supero ello? Con esos boleros y con esas músicas. Martín, pero hay gente, me faltó anotar, hay gente con sarcasmo, con ironía. Elkin Padilla me dice, por un momento pensé que estaba cantando de Francisco. No, hombre, era Bing Crosby, hombre, por favor. Pues hombre, yo soy tenor también. Ah, sí. Como Bing. Esto es lo mejor. Como Bing Crosby. No. Me parece que él tuvo más tiempo de educar la voz, pero yo... Claro, ¿qué tal? Sí, él le sobraba más tiempo, pues, pero bueno. Y más plata. Se hace lo que se, hace lo que se puede. Bueno, pero queremos contarle a los oyentes también que a partir de mañana, como les anunciaba, pues vamos a tener ese servicio, digamos, musical dentro de los gustos para ustedes. Y si Dios quiere, regresamos el 9 de enero, antes de que acabe la primera. Ahí estaremos el 9, si Dios quiere. Oye, ¿te parece mucho tiempo? Equilio está poniendo el grito en el cielo, que él no está. Sí, no, y ahora hay gente que pide 19 días laborales. Ya ni siquiera son. No, pues. Pero bueno. Sí. Ese Equilio, anda y no sé, radicarnos un memo, no sé cómo vamos a hacer. No, una denuncia. Bueno, Martín, pero bueno, ya están los oyentes. Espero con que los compañeros. Y bueno, esperamos encontrarnos en el 2025, porque a propósito, Martín, el Atlético Nacional se quedó en cuestión de, yo no digo ni siquiera de, no, de días, se quedó con dos títulos. De días. Copa Colombia y la Liga, se la ganó el Atlético Nacional. Y yo creo que vale la pena advertir, Martín, que ayer, por ejemplo, al Tolima le pasó lo que tanto le pasa a todos los equipos colombianos. Les da por jugar no 90, sino 45. El Tolima del primer tiempo, acoquinado, perdiendo a los 6 minutos. Y en el segundo tiempo sí, una reacción que pudo ser más fructífera si a Jason Guzmán no le da. Jason, Panenka fue uno solo. Sí, no. El Loco Abreu fue uno solo, pero en un partido crucial vos tenés que tener un tipo que la bote, la saque del estadio, pero lejos, si no vas a encajar el gol, tirala por allá al techo bien lejos, no te pongas de adornado. Y si hubiese convertido, pues tal vez el partido habría tenido otra motivación, ¿no, Martín? Pero bueno, Hernán, los que tienen esa capacidad de ser, digamos, de tener una mirada divergente. Porque hay jugadores que lo pueden hacer. Entonces ellos son, digamos, van mientras miran y tienen esa habilidad. Entonces logran captar con rapidez más o menos hacia dónde se la está jugando el arquero. Entonces ellos ven que casi antesito de patear un segundo, ven que no se movió, pues no la van a picar, la tiran a un lado. Pero es que eso es un talento que es muy difícil. Y algunos lo tienen. Por ejemplo, en Colombia, ¿quién lo tiene? Dairo, él tiene una habilidad. El pueblo le pega tan suave al penal, dice, pero si es tan suave, alguien se lo va a tapar. Sí, alguna vez se lo van a tapar, pero él tiene esa capacidad en Colombia. Martín, pues, no esa desfachatez ayer. Uno admira, yo admiro pues lo que hizo Panenka y admiro lo que hizo el Loco Abreu y todo. Pero yo siempre parto de una base. Si tenés un penalti a 12 metros del arco, tenés que darle a eso. Primero, si querés, escogí un rincón. Y si no, cerra los ojos y dale un tramacazo a eso, porque entra o se va, pero no le das chance al arquero. Este muchacho, pues sí, se equivocó, como pasa en el fútbol, se equivocó. Sí, se equivocó. Acertará, uno, claro. Pero de todas maneras, escogió el partido que no era. Pero bueno, Lo que quiero decir es que el Tolima se olvidó de jugar 45, algo reaccionó, pero por ejemplo, volvemos a lo mismo, Martín, no hay jugadores que lean ni interpreten el partido. A vos te hacen el gol a los 6 minutos por la zona derecha, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Y al ratico por la misma zona te hacen el segundo gol. Entonces vos decís, bueno, ¿y el lateral en qué país vive? ¿Y el primer volante que tiene que ayudar a ese lateral dónde está? Es decir, vos no puedes dejar que un equipo se apodere de una zona que es fundamental, y por ahí entraron los dos que ya le había pasado en Ibagué. Recordemos que Román en Ibagué entró por esa zona y desperdició porque le pegó mal a la pelota, pero ayer por ese callejón derecho le entraron los dos goles al Tolima. Entonces yo digo, hombre, tiene que haber alguien que lea, un central, no sé, Torres o el arquero, oiga, marquen allá, hermano, no los... Y se... le metieron los dos goles y ya Nacional se tranquilizó, no tenían por qué pues seguir, ¿no?, en ese plan de no, tranquilo, tranquilo. Y la reacción del Tolima sí ya fue una reacción de desespero y contra el reloj y todo el cuento, pero le ganó bien Nacional, Martín, de eso es inobjetable, le ganó bien Nacional. Eso ganó muy bien. Que no, que sí, no, pues se le ganó bien. Sí. Fue el mejor de sí, no. la serie y, sí. y tuvo una generación palmosa de equipo en las últimas fechas. Efraín Juárez es excelente, inesperado además, porque nadie lo conocía. Y además te digo una cosa, Martín, lo de Morelos fue el hombre que más goles hizo en Nacional en esta, hizo 11 goles. El tipo hizo gol en la final de Copa, hizo gol en la final de Liga. Sí. Ese tipo resultó fundamental para el ejercicio de Nacional en ataque. De manera que. Sí, más allá de la actitud, que hay como toda la guache, pues, pero. Ah, bueno, pero, sí, es otra cosa. Sí, pero. Yo lo miro como jugador. Sí como bien, jugador. Bien, no, está claro, muy bien. Martín, claro que alguien nos podrá decir, no, es que no se puede distinguir entre jugador y persona, no. Yo sí tengo claro que una cosa es el jugador y otra es el comportamiento personal fuera del campo, ¿no? Pero a la hora de los goles y de la presencia, el tipo estuvo ahí. Sí, es bueno. Igual. O sea, es buen definidor. Sí, exacto. No sé si va a continuar. No se asusta. No, pero pues, yo antes me asusto yo viéndolo. No se asusta, oiga. Pero Hernán, no, lo de Juárez es muy bueno, porque es que Hernán logra casi un 62%. Ganó 14 sí, partidos, claro. ¿No? Y ganó 2 títulos de un jalón, y lo que te digo, él era asistente en Bélgica, ¿no? Sí, está bien. Entonces, digamos que no, pues eso no lo tenía como muy bien calificado por muchos, pero a priori, ¿no? Porque él lo que hizo fue un gran trabajo, todos los jugadores le creyeron. Sí, admitamos que era desconocido para el medio, Martín. Sí, claro. Era absolutamente desconocido, bueno, vino y hizo carrera el tipo, listo. Tuvo la convicción. Pero... Le engranó ese plantel, le funcionó. Y yo quiero volver a. Es que el fútbol está lleno de detalles, Martín. En el partido anterior, no el de ayer, en el anterior, yo vi que cuando Cardona estaba en el banco, se paró y se le acercó al técnico y a conversar con él, algo como diciéndole: mira, no sé, ¿no? O profe, mire, ¿no será que estamos mal por ese sector? O sea, cuando los jugadores ya entran en confianza, es porque están queriendo ayudar al técnico. Si vos te quedás en el banco y que se friegue como... No, este Cardona fue y habló con el tipo, algo le debió decir. Pero es un detalle que demuestra que sí había una unión en el grupo de Nacional. Sí, unión. ¿Y sabes qué tiene este equipo? Me parece... es un equipo que cuando va empatando tiene voracidad. O sea, va, busca y luego tiene cierta cautela porque no se quiere regalar. Y pues me parece que está bien como estrategia, ¿no? Y además Martín organizó un triángulo efectivo. La pareja Aguirre-Tecillo y el apoyo de Campuzano, ese triángulo fue fundamental para Nacional, ¿no? Y sabes que ese doblete que hace con ese Román y Nestrosa por esa punta, no, claro, mete mucha cizaña. ¿Ah? Hoy hay que hacer justicia por ahí. Sí, pero hay que hacer justicia porque un oyente escribe diciendo que gracias al Nacional, sí, Román, no, cuando Román regresó a aquel impasse en Boca Juniors, él se reportó a Millonarios y Millonarios estuvo atento al caso de él. Él después se va, Nacional lo complementa y triunfa en Nacional, y hoy evidentemente en nuestro medio es el mejor lateral derecho. Claro. No sé si será mejor que Daniel Muñoz, no sé, pero en nuestro medio, en nuestro medio campeonato, es el mejor lejos, ese muchacho en ese puesto, ¿no? Hay algo también que uno, como si es espectador, eso tiene que entender, Hernán, y muchos en su vida profesional les pasa, que de pronto están en algún lugar y de pronto de otro lugar le dicen, mire, no sé, gustaría contar con usted, y pues así funciona este sistema, y digamos que es entendible que el jugador busque pues otro camino. Pero muchas veces porque tiene unas condiciones que son buenas, o la carrera de futbolista es muy corta, así que Román se fue pues profesional, ¿no? Sí, pero hay que también reconocer que Miguel Ángel Russo sí tenía ojo. Él lo conoció de Millonario, lo quiso llevar a Boca, hubo el problema famoso médico y tal, pero desde ese momento Russo lo tenía marcado como un jugador para triunfar, y yo creo que está todavía en camino de lograrlo. Pues de pronto en el campo internacional, no sé, pero aquí en Colombia en este momento ese muchacho es el Román, el mejor lateral, pasando al ataque, y hacemos una pausa. Hay un comunicado, Martín, no tiene que ver con el partido, un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol diciendo que esta madrugada su página de internet debe ser, ¿y cómo es que usan la palabra? Estaba hackeada o alterada, sí, o intervenida, ¿no? Pues sí. Para que tengan cuidado, porque en esas páginas te ofrecen una cantidad de cosas, hasta boletas, criptomonedas, todo de cuento, entonces sí. Mucho cuidado. Bueno, Martín, ¿cómo quedaron? Contame. Hay un jugador que me encantó cómo remató, Álvaro Angulo, ¿vos hablaste de él? Sí, no hablaba de él, sí. Uy, también, qué crecimiento el de ese... No, estuvo muy bien. Con Román. No, claro, pero digo que... Germán Campuzano, su llegada, Zapata, su llegada fue... No, está fue bien, buena. No, muy malo. No, y hay que reconocer, el veterano Cardona también tiene su cuento ahí. No, tiene su cuento. Martín, ¿qué tiene? Casi un golazo, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema de Angulo? Que yo no... Es como chinche el tipo, como... Sí, quisquilloso, pelea. En cambio, Román es mucho más sereno. Bueno, ¿parece? Martín. Sí, señor, me parece. Vaya, me dejas perplejo, ¿eh? Es que tú te obnubilas con la jugada y te olvidas del personaje cuando reacciona. Ay, no. Martín, ¿en serio? Contame cómo quedaron los equipos colombianos en las copas, pues quiénes van a la Libertadores y quiénes van a Suramericana. Bueno, Hernán, a ver, hombre, cierto. Mira, equipos así que de Colombia que van a Libertadores, van a grupos Nacional, sí. Y a otro grupo de entrada, Bucaramanga, los campeones. Exacto. Van a fase previa de Libertadores, Santa Fe y Tolima, ¿cierto? Sí, señor. Los clubes colombianos a Sudamericana van a fase preliminar, un partido es América Junior y el otro es Caldas Millonarios. Un único partido, ¿no? Sí. Ya. Ese es el, ¿no? El, sí. Digamos, sí. La previa, ¿no? Sí. Así que se enfrentan equipos del mismo país. Entonces eso es lo que tenemos, Hernán. ¿Y Tolima? No, Tolima va a Libertadores, a fase previa, con y Santa Fe también. ¿En Sudamericana o en Libertadores? En Libertadores. Santa Fe va contra Iquique y Tolima va contra Melgar de Perú. Bueno. Y si digamos que ocurre algo excelente y Tolima elimina a Melgar, podría ir a enfrentarse contra Cerro Porteño, que es un favorito, por ejemplo, pues digamos porque es un equipo copero. No ha ganado, pero siempre está ahí. Mientras que Santa Fe después se puede encontrar, Martín, sí, con Boca. Sí, eso está muy bonito todo lo que me estás diciendo. Y ahí es cuando uno queda completamente asustado. Pero para tranquilizarte y a los oyentes, de los equipos mencionados por Martín, espero que estén todos, solamente hay dos que uno dice hoy tienen plan serio. Nacional está fresquito en sus títulos, si reforzará la nómina será con un jugador, pero que en este momento necesite remodelación, no creo. El otro equipo puede ser Junior, que hoy este día ha movido el interés por Deiber, Deiber Caicedo, que anda por allá en la MLS, ese lo quiere mover, quiere retener a Cantillo, que se había dicho venía para Millonarios. No sé si arquero van a tener otro arquero, porque dicen que Palavecino mucho. Quieren a Palavecino. Agustín para, sí, del Necaxa, que estuvo en el Cali. Bueno, exacto, y ex Platense dicen que Junior lo quiere. Bueno, por eso, pero o sea, ¿estás de acuerdo que Nacional y Junior son noticia? Los demás, Cayetano Cañizares, Santa Fe, pues sí, buscando son por ahí, Millonarios, que quién sabe, que Tolima, o sea, volvemos, o sea, al mismo problema. Nacional y Junior, pues son equipos de gran liquidez. Ya están, están organizados. Y Millonarios podría tenerla, pero son más cautelosos, ¿no? Ah, ya. Aunque mencionan más jugadores que se van, ¿no? Se van. Aunque Falcao, se va, pues, que Jordano se va, que no hay que. Que fue una gran contratación en su momento, Falcao, pero bueno, claro. Vamos a ver si juega, si juega más, sí, partidos, si está más. Es decir, digamos, admitimos que esa contratación fue más de tipo de mercadeo que otra cosa, pero hoy le están caminando duro a la palabra proceso, y tienen razón, y todos los técnicos insisten, los están en nuestro, puede que en Europa no, en Europa se respeten los procesos y les dan tiempo y todo, aquí no, aquí el proceso, si no ganas, no hay proceso, así como lo confesó el Polilla da Silva, y esa es la verdad. Aquí en Colombia vos puedes quedar de último en un torneo y salir a decirle a la gente, no, esperen que entre en el otro campeonato o dentro de 15 años vamos a, no. El proceso, si no ganas, no sirve. Ahora, Martín, pero mira que en toda parte, hoy sacaron, ¿vos te acordás de ese defensa italiano Nesta, que sí, fue del, claro, Milán? Sí, bueno, claro, hoy lo sacaron de técnico del Monza, lo echaron, punto. Así perdió con Juventus. Ah, bueno, perdió, y goleado, creo que lo sacaron. Y sacaron hoy también en España a Baraja, el técnico del Valencia que marcha por allá, también lo sacaron. O sea, los equipos en el mundo, Martín, sobre todo con sangre latina, somos así. Si no hay resultados, se va y cambian y buscan e insisten. Monza perdió 2-1 con Juventus en Monza, bueno, y sí. Monza pues está de último. Es no, por ello. Y es en esta venía el Milán, porque recordemos que la gente del Milán, Galeani y el mismo Berlusconi tuvieron mucho que ver con el resurgimiento del Monza. Bueno, hoy lo sacaron a ese señor Nesta, que era un bravo defensa del Milan. Bueno, pero Martín, no, es que esta pregunta sobra hacértela ahora, porque vos vas a decir, no, espérate, en enero hablamos, sí, pues. No, dale. No, no. Arrójala, sí, con fuerza. No, es que creí que estoy en un laboratorio, arrójala. Ve, poneme cuidado. Es que Santa Fe, ¿qué novedad grande nos ofrece? Pues no, pues Hernán, no hay una. Once Caldas, ¿qué novedad grande nos ofrece? Pues Millonarios, no, es que Martín, por mí te digo, esto se está limitando a Nacional y a Junior. Es que los demás, que vamos a ver, que nos prestan, que nos dan. Pero la gran contra, por ejemplo, el Medellín. El Medellín ilusiona a sus hinchas porque dicen que han tenido acercamiento con Juanfer Quintero, pero sí. Quintero también tiene opción con el América de Cali y tiene opción grande con River Plate. Ahí. Sí, también. Pero, Hernán, ¿sí? Lo de Santa Fe, Cristian Mafla, el lateral izquierdo, llega. El del Pasto. Sí. Sí. Y había un jugador que estaba en Fortaleza de Santa Fe, Morales, que es un central, y dicen que va al Bucaramanga. Agüero no sigue. Vamos a ver qué más. Sí. No, yo te entiendo. Son movimientos menores, con todo respeto. Ay, pero calla, ya. No, así que vos me digas, vas a traer un Once Caldas. Que a ver, Once Caldas, Diego Chávez del Pasto. Que lo trajo la Unión Magdalena, pasó por Bucaramanga, Pasto, bueno, puede que le sirva, pero la figura, de todos los que hemos mencionado, la gran figura en este momento para el mercado nuestro sería Juanfer Quintero, ¿de acuerdo? La gran figura. No, pues esperemos a ver, porque es muy complicado, no, dicen que hay que bajarse de 5 palos, y si el jugador insiste en que lo dejen salir, pues ahí parece que podría bajar el tema de los 5 palos, no sé, porque es que él quiere mucho al Medellín, ¿no? Y el Medellín le está ofreciendo 3 años. A un jugador así de esa edad no es tan fácil que le ofrezcan esa cantidad de años. No, está bien. ¿Sí me entienden? Y entonces él se asegura y es muy tentador. ¿No es cierto? Jordana iba para el Medellín, pero como que ya. ¿Quién? Jordana. Y Holgado también sale del América, ¿no? Sí, porque pues finalmente no remató el condumio como era. Tuvo algunos problemas. Bueno, Martín, en cambio... ¿Cómo me oigo? Más adelante. No te oís divinamente. Mejor el año entrante. Ve, poneme cuidado. Es que después de la pausa nos vas a contar cómo cierran en Europa la temporada los señores Durán, Luis Díaz, Luis Javier Suárez y cómo le va a Manyoma Castillo después de la pausa. Estoy muy, muy contento. Con sumo agrado te hablaré de ello. A ver pues. Hola, ¿qué tal, amigos? Sí, es que hoy digamos que tengo una canción pues que condensa y muestra como el arquetipo de lo que debe ser, que es una obra maestra, porque hoy es un día especial antes de Navidad. Antes, Hernán, te voy a leer, no sé si ahorita o después, un mensaje de Andrés Camilo nos envía una información y unos datos de Juan Camilo Vargas, periodista deportivo. Me parece interesante lo que dice él, para que no me dejes olvidar y ahora te la cuente, ¿sí? Bueno, sí. Claro. Juan Camilo Vargas nos dice ello. Gracias, Andrés Camilo, @bogotano, por enviarnos esta información y estos datos excelentes. A ver, amigos, que habla sobre procesos largos y técnicos que ganaron títulos en pocos meses. Vamos con esta obra maestra de la banda de New Jersey, Overkill, de su álbum Under the Influence, una de las mejores canciones de la historia del thrash metal, Never Say Never. Arriba. De verdad, Poquito, pues. Es un diluvio de genialidad. Oigamos. De manera, cuando él no tiene material, sigamos. No. Decía, hay minutos. Ellos son de ahí, Hernán. Esta banda es ahí cerca de donde nació Frank Sinatra. Ah, sí. Sí, claro. Bueno. Pues, muchas respuestas. Para que nos ubiquemos. Sí, Aquiles Castro, que el fútbol colombiano no sea tan mediocre y corrupto. Perro Viejo, que América no se caiga cuando está entre los 8. Jesús Alberto Sierra, que se organice en la Dimayor con sanciones para los vándalos. Luis Carlos Jiménez, que haya un campeón colombiano en las copas internacionales, a ver si desbloquean un cupo. Luife, que Colombia gane algún título internacional y que la selección sea contundente, son los deseos. Nelson Mendivelso, desde Boyacá, el mayor deseo es que se acabe la violencia en los estadios. Hammer Cuadrado, que se vayan la mayoría de los presidentes de los equipos y lleguen tipos sensatos, que lean las cosas que firman y que entiendan que más partidos no hacen un mejor torneo. Hasta tiene el mayor deseo para nuestro fútbol es que para el Mundial 2025 tengamos narraciones de Martín. Jesús Peña, que el patrocinador del fútbol no sea una casa de apuestas. Oye, es difícil. Luego tienen firmado y amarrado. Darzai, que siga este programa. Adolfo Tavera, que los jugadores se dediquen solo a jugar y dejen de inventarse faltas mortales. Johnny Hernández, que renueven a todos esos directivos que manejan el fútbol. Luis Carlos Paz, que haya transparencia, un cambio en la dirigencia de nuestro fútbol. Carlos Galindo, que las normas y leyes del fútbol sean claras y bien hechas. Luis Alberto Guerra, que sea competitivo el torneo. NIB, la respuesta la quieren de forma utópica o realista. No, póngale utópica, una cosa, ¿sí? Ricardo Gómez, ir al Mundial con la selección. Camilo Lucero, que se vayan Yesurún, Alzate y Jaramillo. Que el campeonato no sea patrocinado por una casa de apuestas. Lucho Cuadros, Wilmar Maecha, David El Quimpenilla, Arcas, Morato, Doctor Cádila, Carlos Emilio Ramírez, Juan Ortiz, Julián, Juancho Aseca. Uy, qué cantidad, Víctor Páez, salud, hermano. Gracias, a veces. A todos, muchas gracias. Martín. Yo tengo un mensaje buenísimo. Antes de que entres con el mensaje del joven Vargas, ayer se dio cuenta don Fernando Jaramillo. Y eso le sirve de costado a los Yesurún y a los González Alzate, que no son queridos por las aficiones, porque las aficiones ya saben de sus procedimientos y ejecutorias. Al hombre ayer lo silbaron, lo mortificaron. Yo creo que ese tipo decía, ay, ¿a qué horas termina esto? Yo entrego a Copa y me voy ya. Y eso que es el menos complicado de los otros, ¿no, Martín? Sí, no, había hinchas muy, muy molestos, lanzando toda clase de oprobios, también de insultos al señor Fernando Jaramillo. Él pasó pues con un séquito de personas que intentaban protegerle su integridad, que había temor, ¿no? Eso ya es como para que no salgan de vitrineros, ¿no? Porque ya saben que no es complicado. Sí. Juan Camilo Vargas dice, de los últimos 10 campeones del fútbol colombiano, solo dos traían procesos mayores a 6 meses en la dirección. Sí, a 6 meses. Sí, señor. Solo dos traían procesos que fueran mayores a 6 meses en la dirección técnica. Esto no es coincidencia. Bueno, acá está. Entonces, digamos, en el 2019, segundo torneo, América con Guimaraes llevaba 6 meses. Dice él. No sé, Guimaraes tenía como más, creo que tenía como un, pero bueno, aquí hice 6 meses. Está en 2020 América con Juan Cruz Real, en 5 meses sacó campeón al equipo. Dudamel en 3 meses sacó campeón al Cali. Hernán Darío Herrera en 3 meses encargado sacó campeón a Nacional. Digamos, y están los procesos Hernán de Gamero, que ganó título con Millonarios, y lo de Hernán Torres. Digamos que Hernán Torres con el Tolima 2021, primer torneo, tenía un proceso, y Gamero en 2023, primer torneo, tenía 3 años y 6 meses, tenía un buen proceso. Arturo Reyes, por ejemplo, en Junior 4 meses llevaba y apenas y salió campeón. Dudamel 6 meses con Bucaramanga y salió campeón. Y ahorita Efraín Juárez de Nacional con 4 meses salió campeón. Estamos hablando de los últimos 10. Gracias a Juan Camilo Vargas y Andrés Camilo. Toda esa historia se resume en que en Colombia los procesos largos no aguantan. Aquí la gente no vive que en 3 años, que en 4 años. No, la gente vive al instante. Por eso ganan técnicos como Dudamel, como Hernán Darío Herrera, como el mexicano. Es decir, porque son procesos cortos, y vuelvo y te insisto. Exacto, los procesos son buenos cuando se gana. Cuando no se gana hay que cambiar, quitar la palabra proceso y cambalache. Venga otro técnico. Ah, sobre eso me acaba de llegar una última de Miguel Rodolfo. El nuevo técnico del Santos del Brasil es Pedro Martins. Pedro Martins, conocido como Pedro Caixinha, es el nuevo técnico del Santos del Brasil. Será el del Bragantino y Talleres. Correcto, sí, señor, Pedro. Ese, ¿no? Sí. Portugués. Y Juan, y yo no sé, Juan, por qué me dice que en la W entran comerciales encima del programa diferentes a los que emiten los espacios normales. No, esa parte yo no sé aquí. Ah, digamos en otras ciudades puede pasar que son diferentes. Ya. Son diferentes anunciantes, ¿sí? Sí, está bien. Entonces puede pasar bueno, ello. Puede pasar ello. Aquí me escribe doctora si Erizo Ángel debe ser, que entiendan en Colombia que el fútbol es un negocio y dejen de pelear, incluso matarse por camisetas, colores o regiones. Claro, no es que aquí el ingenuo es el hincha real, ¿no? O pelearse por los otros son negociantes y avivatos por todos los lados, ¿no? Mamarse gallos y todo el que crucil, todo lo que quieran, sí, pelearse por un equipo no tiene presentación. Bueno, no, mira, una cosa. ¿Qué me decías? No, que Caixinha, recordemos que ganó una liga con Santo Laguna. Sí. Ganó con Santo Laguna tres copas, bueno, ahí y dos copas con Cruz Azul. De resto, pues en Brasil no le fue tan bien. Sigue tú en estudio. Tenemos pendiente algo que ibas a decir sobre Durán, Lucho Díaz, Luis Javier Suárez, Manyoma Castillo. ¿Ah? Hernán, gracias. A ver, lo de John Durán es excelente. Es bravío, ¿por qué? Porque John Durán, digamos que él ha jugado 944 minutos, estamos hablando de 10 partidos y medio, volvió a anotar Hernán, y son goles importantes. Es como si hubiera jugado 10 partidos y medio, completos, pues, digamos 10 partidos completos y medio partido, para 12 goles, o sea que está muy bien Hernán. ¿Sí me entendés? Martín, si te paso dos de última hora. Estamos hablando de Nacional, no, de hablando de Nacional. Están cerquita de ingresar a Nacional el ecuatoriano Billy Arce y el Chicho Arango. ¿Oyó? Ay, calla ya. No, pero te estoy diciendo. Están para llegar de pronto. O sea, lo que quiero decirte es que Nacional sí está pensando, aparte de haber ganado, ellos dirán, sí, ganamos en Colombia, pero es que necesitamos ganar afuera. Y recurren a, sobre todo Chicho Arango, ¿no? Gal del Udinese le empató a la Fiorentina, amigos. Remate de Luca, el delantero espigado, el número 9, un centro desde el sector derecho, una equivocación de la saga de Fiorentina, remató de primera con un fútbol desde el sector derecho del equipo Udinese, un fútbol rebosante, un fútbol profuso. Arremetió y anunció una gran sentencia que ha sido brillante porque le pega de primera, reblandeciéndole los fierros a la defensa de la Fiorentina. 1-1, empató Udinese, amigos. Así que no es cascarita, está jugando Tonali. Es una cosita que te pregunto, ¿no? Sí, pues para saber, pues. Como ese es el motor, dice que el equipo Tonali, ¿no es? Ah, no, pero ese. No, Hernán. No, es que Tonali, no, Tonali no está ahí. Está en un caso. No, te pregunto. Aquí me preguntan cosas. Oíme, bueno, Hernán, una cosa. ¿Manyoma Castillo pertenece a Estudiantes de La Plata, Martín, o no? Sí, entiendo que sí. Él ya marchó hacia allá. Sí, claro. No, pues él está allá. Sí, no, pero ya está allá y además figuró en la final. Le ganó a ese equipo en Guayabado de Vélez. Además, el técnico ni fue. ¿Eso qué es, hermano? Eso sí es disparo. Pero el tipo tenía el cumpleaños de la hija. 15 años. No, el matrimonio, pero. No, el matrimonio. Pero es una locura. Un compromiso familiar. Ve, Martín. En Guayabado, Te paso otra de ahorita. Marcus Rashford, que lo tamborearon del Manchester, va a terminar jugando en la Liga Española. ¿Oyó? Apunte el nombre, Barcelona puede ser, Barcelona. Ay, calla ya. Bueno, Hernán, lo de Luis Díaz, Dios mío, sí, qué grande, sí. Qué grande es, Luis. Inmenso, inmenso, qué jugador, por Dios. Qué velocidad, qué repertorio tan múltiple y diverso tiene este jugador. Por izquierda, por el centro, por donde le dé la gana. Está bien. Bueno, hay que todos, mirar. ¿Qué? Además, todos están muy coordinados en la alteración de la velocidad de ese equipo. Es un equipo asfixiante, además, sofocante. Señor. Y hay que decir que Hernán, 23 partidos, 11 goles, 2 asistencias, muy buenos números de este monstruo ya. Bueno, digámoslo así. Bueno, tampoco ya, así, pero sí, ya me cansé. No es exageración. Pero ya, ya. Porque Carlos Rico me dice, oiga, ojalá este programa siga y no le pase lo de la tele letal. No sé qué le pasó, pero este por lo menos que va a seguir. Que nos sacaron a cachucha limpia. Dios, así nos sacaron a pata como... Ve, espérate, hagamos una pausa más bien, una pausa. Martín, hola, el oyente me dice... No, el oyente me dice... ¿El Udinese no tiene el mismo uniforme similar al Newcastle? Le contesté, sí, de ¿sí? blanco y negro. Él por eso pensó que tonal, ¿me entendés? Claro, el Udinese y el Newcastle, uniformes similares. Ah, pero sí, bueno, sí. Sí, Hernán, bueno, entonces el Udinese está jugando de amarillo, sí, hoy cambió. Sí, claro, está todo de amarillo, bueno, Martín, claro que sí. Bueno, antes, Hernán, entonces... No, espérate que antes de contarte del técnico del Barcelona, vamos a conocer qué pasa en el fútbol femenino, si hay alguna novedad, Alejandro. Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor. Manuela Vanegas fue titular en el triunfo de la Real Sociedad 1-0 frente al Deportivo Abanca en la Liga, en la Copa de España, de la Copa de la Reina en España, perdón, y disputarán los cuartos de final. Igual Ivonne Chacón, que marcó doblete con el Levante en la victoria 2-1 contra el Sporting Huelva, y Leiby Ramos y Jorladis Díaz, que fueron inicialistas en un triunfo agónico del 2-1 del Cacereño ante el Athletic Club, que también clasificaron a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Ahora, en Brasil pasó una cosa, digamos, que hay que tener mucho cuidado y sobre todo ponerle cuidado al tema, porque el River Plate fue expulsado de la Brasil Ladies Cup por insultos racistas en el partido ante el gremio femenino. Además, dicen que las jugadoras Candela Díaz, Camila Duarte y Juana Cángaro están en prisión provisional por lo sucedido. Fueron actos racistas en contra de un recogepelotas. Eso en Brasil. Y en México anunciaron que la Liga Femenina será totalmente gratis a partir de 2025, porque se estará transmitiendo a través de YouTube, Facebook y TikTok. Muy bien. ¿Qué me decías, Martín, del tema? Porque tengo un conflicto, que no sé si estás enterado, hay un conflicto entre Boca e Independiente por un jugador, Martín. ¿Cuál sí. es el rollo? Boca. Loyola, muchacho Loyola. Ah, bueno. Ese Loyola, Hernán, es un volante interior derecho, puede jugar de 8, de volante tapón, cabeza de área o de extremo derecho. Sí. Pero sobre ya, todo es un interior derecho, ¿sí? Ese jugador, lo que pasa, Hernán, es que lo quiere Gago. Y ellos, el golazo de Udinese, Hernán. Uy, qué golazo. De Tobán, el que jugaba en Tigres de Monterrey. Es un zurdo por Tobán. Derecha, Hernán. Ese Udinese le tiene rodeada la manzana al equipo de la Fiorentina, y en un ataque enardecido, te diría que colérico, este Endriago, este monstruo, fue por la derecha, buscó el zurdazo, Hernán, y todos se sintieron como asediados por un espectro, por un fantasma, porque no lo percibieron de buena forma. Bueno. Remató de zurda y la clavó abajo, ángulo inferior derecho. No alcanzó ni siquiera a llegar al mesenterio del área, ni siquiera a los entresijos, ¿no? No ha llegado, a un estado colérico, pero ¿cuál es el rollo con él, Loyola? Que Boca pelea, que lo sacaron, que falta de ética, que cómo me sacan al jugador, cosa que se da habitualmente en Sudamérica, ¿no? Martín, a ver, hombre, que te sonsacan los jugadores, ¿o yo? ¿Qué pasa? Que es que el conducto regular es primero hablar con los dirigentes del otro equipo y luego hablar con el representante. Sí. Ellos empezaron a sonsacarlo por debajo de cuerda. A dañar, si me entendés, a dañarle el yunque, el martillo y el tímpano con sus propuestas, que no digo, son muy decorosas porque son mejores. Pero ellos piensan que han debido tener más lealtad y ser más frontales con ello, más sinceros, más honestos, porque lo que han hecho es ir por la trastienda para que de forma proditoria se llegue a desestabilizar al jugador en Independiente de Avellaneda, jugador chileno, amigos. Y bueno, sigue esto en estudio y quedó aquí pendiente de cualquier cuestionamiento. Si alguien se encoleriza, por mira, Rubén suelta. El sistema del campeonato en Colombia se presta para ganar en poco tiempo. Hay un torneo largo que a veces sirve y un torneo corto que sí da título. Esa puede ser una razón por qué los directivos prefieren torneos cortos, pero hay mayor rotación de técnico, movimiento de jugadores, todo eso lo entiendo. Sí. Pero yo diría, está bien, pero mientras no cambien el tema del descenso y del ascenso, que es muy fácil, jueguen dos torneos, como hay una tabla de reclasificación, jóvenes, los últimos dos de la reclasificación se van, llámese como se llamen, y los dos primeros de la reclasificación de la B suben y se acabó el rollo, hombre. Pero no, aquí le dan pero no, acá no, es que acá les gusta es el complique, intrincar, sí, exacto, enredar, ¿no? Volver no, farragoso todo. No, ven. Nos falta ven, esa... Pues hemos sido muy así, ¿no? Nosotros somos muy de dar circunloquios, de dar de vueltas. Complicar. Claro, ambajes, insinuar, ¿no? Directamente, hermano. Es lo que dice Hernán, tú has sido también muy directo en tu vida. A ver, bajando, subiendo, chao, se acabó los del año, punto. Bueno, ya, pero ¿quién les ¿sí hace? ¿Sí o no? Mira, me confirman que Billy Arce, que efectivamente salió en salió libre del Santos, esa gente libre, se encuentra en Cali en este momento solucionando algunos temas personales. Pero el dato que tengo es que está con proximidad al Atlético Nacional. Tiene buen tiro libre. Billy, ¿no? Arce. Sí, sí, qué bien. Bueno, Martín. Diestro. ¿Sabes cuántos años hacía que el Atlético de Madrid creo que no le ganaba al Barcelona en la cancha del Barcelona? Es que Simeone nunca le ha ganado, además. 19 años, claro, tenés razón. Hacía 19 años habían ganado los del Atlético de Madrid, ¿no? Fue injusto el resultado, eso no importa, yo sé, porque el resultado está ahí. Y, sí, es cierto. Y fue, pues, ineficaz el Barça, o sea que, listo. Perfecto, lo que pasa es que sí, un resultado muy sorpresivo. Yo me vi el partido, Hernán, y en el último minuto anota ese Sorlot, que le dice, ¿cómo es que le dice? Es que Simeone le dice el sicario de cariño. ¿Cómo así? Imagínate. Sí. No, porque es un jugador, pues, que es, no perdona, pues, pero si es una... A mí ese apodo no me gusta, no estoy de acuerdo con él. Pues tampoco. Bueno, pero le dice así, dice que de cariño. Muy cariñoso. ¿Ves? Una pausa más cariñosa y ya continuamos.